La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Spisil kopoheltik, spisil kveheltik. Pechere lakchay, nkoch pechere lakshumbal. Skotolali, kopta kutik, chug amtelak kutik. Yowan wan bila baikra kumieska, yowan wanaiklaban ka kumieska. Betek madeket, betek patna de wahonen. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Seamos el medio, tomemos los medios. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Desde San Cristóbal de las Casas está usted escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. vista hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio. silencio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Buenas tardes. Ay, ¿cómo suena? Estamos aquí en vivo, en cabina. Estamos comenzando Sinestesia Radio. Nuevamente en vivo, en cabina. Yo soy 97 Soles. Estamos en la 99.1, frecuencia libre. Y estamos comenzando un día más. Este primer programa del mes de marzo. Hoy 3 de marzo del 2018 ya. Estamos con algunos detalles aquí del audio. Comenzamos con una pieza musical, Yo por ellas, ellas por mí. Una pieza musical compuesta por el Movimiento Feminista de Madrid, un poco rumbo a la huelga feminista el próximo 8 de marzo. Justamente Día Internacional de la Mujer, en el que están convocando diferentes países, en diferentes organizaciones feministas, a esta iniciativa de un paro significativo, un paro de mujeres, en el que se convoca a no trabajar, a parar labores de todo tipo y manifestarse en los espacios. Así que vamos a tener un poco de música, digamos, vinculada, relacionada, mientras en este día. Voy a dejarles ahorita la cumbia feminista, digo, la cumbia feminazi, y yo regreso en un momento más. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Bueno, pues eso fue la cumbia feminazi de René Ghost, una compa. Si no mal recuerdo, el videoclip fue grabado en Estados Unidos. Ella es mexicana o norteamericana. Y bueno, eso fue la cumbia feminazi. El día de hoy, como les había escrito en la página de Sinestesia, del proyecto Sinestesia, les debíamos una entrevista, bueno, les debemos dos entrevistas, les debíamos la segunda parte de una entrevista que tuvimos hace un tiempo con Everardo González, el director de La Libertad del Diablo, que justamente ahora va a estrenarse en cines, ¿no? En salas comerciales, en los próximos días, y va a tener la posibilidad de verla. Realmente Artegios, que es la compañía productora con la que trabajo, de Everardo González, realmente han trabajado muchísimo para colocar las películas que han realizado en salas de cine. Creo que es uno de los directores, de los pocos directores mexicano de cine documental que logra acomodar la mayoría de sus películas en las salas comerciales de cine. Es un trabajo muy arduo, ya que es muy complicado colocar películas documentales mexicanos en salas de cine. Recientemente también estuvo la de una película muy polémica que ya vamos a platicar más adelante, aquí en el Cinépolis, en este monopolio de salas de cine, una película mexicana que tardó mucho en llegar a México, pero llegó hasta San Cristóbal de las Casas y estuvo muy poco tiempo, pero tuvieron la posibilidad los sancristobalenses, todos los nativos y los no nativos y los vecindados y todos los que vivimos aquí, tuvimos la oportunidad de ver la película de Arad, El Reino Salvaje, una película también denostada, digamos, por Ayala Blanco, uno de los críticos más importantes del cine mexicano, junto con La Libertad del Diablo, también es una de sus peores películas. En su lista de peores películas mexicanas están estas. Pues sí, en el universo Ayala Blanco hay muchas cosas horribles, ¿no? Pero bueno, les decía que vamos a tener un poco esta segunda parte de la entrevista con Everardo González, que habla más, la primera ocasión que presentamos la entrevista era una entrevista en la que él hablaba más de la película La Libertad del Diablo. Platicamos con él más el tema del desarrollo de la película La Libertad del Diablo. Pero esta segunda parte es más sobre el cine documental, sobre su relación con el cine documental y el cine documental en general. Y bueno, unas palabras finales también, digamos, una recomendación de un director con una trayectoria ya bastante importante. Y a la gente, a las personas, a los chicos, chicas

para realizadores mexicanos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cine y de Cinematografía lanza la convocatoria de estímulo Gabriel García Márquez, pero este año está dirigida particularmente a cineastas de origen indígena o afrodescendientes, y afrodescendientes para mexicanos y los temas que en los que se centra, los 26 proyectos que serán aprobados o que serán financiados para su producción, se centra en tres temas: en contenidos dirigidos a público infantil o con temáticas infantiles, la equidad racial en México y Centroamérica, y la comunidad y participación ciudadana. Y entonces vayan a al sitio web del Instituto Mexicano de Cinematografía y chequen la convocatoria del estímulo Gabriel García Márquez, dirigido a población, a cineastas indígenas o afrodescendientes, y hay proyectos pues a pelearse los dineros, ¿no?, que pone el Estado mexicano y las fundaciones para que todos los realizadores y realizadoras peleemos por esas bolsas de dinero, sobre todo los que meten proyectos. Hay gente que piensa que no es necesario, que es mejor estar en la marginalidad, pero bueno, pues está esa convocatoria. Salió otra convocatoria también, ahorita se las voy a mencionar porque es una convocatoria también, creo, interesante en este sentido, sobre todo para estímulos, ¿no?, para realizadoras y realizadores mexicanos, que ese es uno de los grandes asuntos que están ahí. Es la 18 es el 18º concurso nacional de proyectos de cortometrajes por regiones 2018. Ese concurso nacional es mexicano, ¿no? Eso también lo lanza el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ya ven que empieza el año y en el primer trimestre en México empiezan a suceder a salir todas estas convocatorias. Hay algunas que salen a finales de año. Bueno, esta convocatoria del Instituto Mexicano de Cinematografía, el 18º Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje, cierra el 16 de marzo del 2018. Así que pues también chequen ahí, entren a la página y si les interesa, vayan y vean y pues hagan lo que consideren pertinente. Hay un montón en estas semanas, en estos días, de información sobre cinematografía en México y sobre cinematografía. Hay un montón de eventos que están sucediendo, evidentemente ninguno aquí en la ciudad de San Cristóbal, pero pues vamos a ver que sucedan algunos. Yo los voy a dejar con esto que tenemos de fondo y vamos a regresar para irnos a la entrevista directamente. Es una entrevista que dura aproximadamente 18 minutos, como casi todas las entrevistas que hacemos en Sinestesia Radio. Son entrevistas más o menos extensas, ¿no?, en el sentido de que pues hay que aprovechar, salvo creo que con Alberto Cortés la vez pasada fue muy breve, pero en general tratamos de hacerlas lo más extensas posibles, porque bueno, pues hay algunos de los directores, directoras o realizadores o entrevistados, entrevistadas, que cuesta mucho trabajo encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, todavía tenemos ahí atorado a Arturo Díaz, el director de Rita, el documental. Todavía tenemos atorada, hemos estado en comunicación, pero por una y por otra razón siempre se nos complica la cosa y uno de los dos no tiene tiempo, está atorado, el horario que uno puede, el otro no puede, en fin, no siempre es fácil, pero pues aquí hacemos el mejor esfuerzo posible. Nos vamos a dejar con A la luz de la risa de las mujeres y yo regreso acá en vivo. Estamos en Sinestesia Radio, yo soy 97 Soles, esto es la 99.1 Frecuencia Libre, a punto de cumplir 16 años en este mes de marzo. Estoy a punto de tomarme un sabático y volver a temas más ligeros. No, yo entré como por accidente realmente a todo esto. O sea, yo desde que salí de la UAM, realmente lo que quería yo perfilarme era el reportaje gráfico, que ya estaba muy pegado de alguna manera a documentar la realidad. Además, aunque yo no fui muy activo en la universidad cuando el Frente Zapatista, yo creo que a todos nosotros, tú incluido, pues algo nos cimbró en la universidad, nos dio, y no solo eso. Yo agradezco mucho haber pasado por la UAM porque yo entré en un momento peculiar, seguramente tu época también, que es con la caída del muro, la perestroika, el cambio de estructura, el fin de la Guerra Fría, en una escuela que, pues que estaba muy centrada en eso. Y claro, cuando está ahí el zapatismo, yo creo que todos nos politizamos, unos más, otros menos, pero entendimos que el país estaba otra vez de cabeza. Y yo realmente quería dedicarme a la prensa cuando el 1 más 1 tenía una plantilla muy sólida de fotógrafos, que después fundaron La Jornada y se metieron para allá. Por casualidad apliqué a la Escuela de Cine, casi recién egresado de la UAM, me quedé también por azares del destino y me empecé a formar como fotógrafo. En esa época se filmaban 7 películas al año de un grupo muy cerrado. El cine era más elitista de lo que es hoy. Pero me tocó afortunadamente toda la revolución tecnológica, la llegada del cine digital, las primeras cámaras, los primeros experimentos de impresión de digital a 35. Y en ese momento yo empecé el año de documentar en la escuela de cine. Porque yo estuve a punto de desertar, pues, ¿no? Por lo mismo, llegué a un universo apolítico, muy pequeñito, muy endémico, muy endogámico más bien, y yo venía de otra cosa. Y lo que fue mi tesis se convirtió en mi ópera prima, que se llamó La canción del pulque. La película caminó más rápido que yo, entró en un momento muy particular del documental, se lo atribuyo mucho a muchas circunstancias. Los programadores voltearon a ver el documental, los productores empezaron a ver el documental como una posibilidad y se empezaron a crear eventos de promoción de documental como Docs de Efe, Ambulante, comenzó el Festival de Cine de Morelia, que era un festival de documental y cortometraje, y yo estaba trepado en esa ola en ese momento. Entonces, digamos que esa circunstancia a mí me ayudó a hacer la siguiente. Nunca me imaginé yo dedicarme al documental propiamente, pero sí que una película me llevó a la otra y un poco por la inercia de las cosas fui caminando, pues, ¿no? Siempre por tema, con temas sociales, eso siempre es algo que me interesó y creo que por eso entré a la UAM también. ¿Pero qué te lleva a hacer esta creación de La Máscara, El Ambiente, Yo siempre le he tenido mucho aprecio al testimonio, mucho aprecio. Prácticamente todo mi trabajo está soportado en el testimonio de la gente. Yo sé que para muchos es suena viejo, pero yo siempre pienso que esas son cuestiones formales y yo sí creo mucho en el testimonio. Entonces, desde ahí ha venido mucha mi reflexión, pensar qué de verdadero puede tener el testimonio o no. Si el documental solo es capaz de emular la verdad, o es el espectador quien le deposita esa idea a las películas, ¿no? Porque finalmente el espectador, una vez que se apaga la luz, quiere creer en lo que está viendo, ¿no? Ya con esa voluntad. Y el documental se ha vuelto como una camisa de fuerza para muchos cineastas. Se estaba volviendo una para mí. Entonces, de alguna manera quería experimentar con las posibilidades de verdad que una máscara te ofrece, muy cercano a lo que ofrece el teatro, la tragedia griega, o a lo que somos como mexicanos, o a lo que da el carnaval, o a lo que es la tradición mexicana de ocultar para revelar. Y ese fue el primer acercamiento al uso de la máscara, las posibilidades de verdad que podía ofrecer. Y después, viendo mucho trabajo actual de documental, dando vueltas sobre esta obsesión de la forma, empecé a dar muchas vueltas sobre en dónde radicaba la empatía con el espectador, si era a partir del testimonio, porque vamos, no es difícil generar empatía cuando tienes testimonios de las víctimas de la vida. Se complica cuando la película provoca empatía con aquellos que traspasan, transgreden y hacen daño, pues, ¿no? Y ese era el ejercicio complejo. Y entonces por eso se diseña una máscara que uniforma el rostro, pero que permite que haya una conexión directa con la mirada. Y es en donde yo creo que radica la empatía. Entonces era un ejercicio de experimentación estético entre la empatía y la idea de la verdad, pues, ¿no? Y el concepto de verdad, pues. Y bueno, ¿qué sucede? Que mi mayor preocupación tenía que ver con eso. Mi mayor preocupación era que al eliminar el rostro yo alejaba al espectador de lo que estaba sucediendo en la pantalla, pero pues curiosamente sucedió lo contrario. Pero mi mayor preocupación era en cuestiones éticas, porque yo estaba haciendo una película que eliminaba el rostro de las víctimas en un país que está obligado a darle voz, nombre y rostro a sus víctimas. Y eso me tenía muy inseguro, hasta que lo hablé con las víctimas directas, que quisieron entrar a esta experimentación, y eso a mí me liberó mucho, esta carga como ética, porque sentía que la única persona que realmente podía juzgar mis cruces éticos eran ellos. Y sentí su aval, y pues por eso lo trabajé así. No sé, para ti, en el cine documental, por llamarlo de alguna forma, un boom del tema. Sí. A la vez, a la pasada, de cuestiones de arco, pues, es un tema que está interpelando a todos. Y en el cine documental, en el cine de no ficción, es uno de los temas más relevantes. Sí. Y las cineastas que hemos conocido que empezaron con ese tema, otros que llegaron después al tema, el papel del cine, el papel de los documentalistas que interesa realidad, ¿cómo lo miras? Hay también una especie de parteaguas de Yotsunapa. Sí, totalmente. Sí, claro. Ah. No solamente haciendo las películas de autor, sino ya en una de hecho. Sí. Tiene un papel. No creo que el documental tenga la obligación de incidir socialmente o de necesariamente ser la visión crítica del cine. Que tiene que haber de todo, ¿no? Pero en mi trabajo sí creo que me lo he puesto como una condición, aunque no necesariamente quiere decir que lo próximo que vaya a hacer tenga que ver con estas cosas, porque también vale la pena a veces tener un distanciamiento. Finalmente yo no soy un activista, probablemente yo soy de los que llegaron tarde a hablar del tema, porque hay mucha gente atrás hablando en el documental sobre el tema de la desaparición y de la corrupción, pero yo creo que a diferencia de lo que vi, no necesariamente con la única intención de la denuncia, porque creo que el trabajo que yo he hecho siempre ha buscado que sea narrativo, que termine contando una historia, que tiene un escenario complejo, pero que intenta al menos encontrar, hurgar en la trama y en la construcción de personaje, etcétera. En este caso era más cercano al ensayo, y sigo pensando que la mejor manera de incidir es a través de la psique, no a través de la visión política o de la ideología. Y por eso sí pienso que el documental necesita tener esa libertad, pero me da francamente mucho gusto ver incluso generaciones apolíticas totalmente, que yo veía, tuvieron un parteaguas a raíz de Ayotzinapa y que vieron en el documental otra vez esa herramienta de denuncia, esa herramienta de opinión, esa herramienta inmediata también que requiere el cine a veces, ¿no? Y que se está haciendo mucho ahora. No todo trasciende, se produce mucho. Y creo que es ahí en donde los jóvenes, los más jóvenes sobre todo, que se quieren acercar a esto, pues tienen que volver a mirar el documental como un brazo del cine, no de la sociología. Y para que el trabajo tenga muchas más posibilidades de tocar emocionalmente a quien lo ve. Porque la ideología siempre pone una barrera compleja. Y entonces genera mucho detractor o genera hartazgo, ¿no? La gente dice, ya no quiero ver más esto. Pero si entras desde el lado empático, desde el lado de la emoción y no de la ideología, es más fácil que se conecte con las capacidades de transformación del documental, ¿no? Y creo que hacia allá está caminando un poco el cine que se genera hoy, ¿no? No solo en documental, también en el cine de ficción, ¿no? desde todos estos años, desde tu experiencia, tu posibilidad de estar en muchos de los festivales, ¿cómo ves hoy al cine documental, su papel, su posicionamiento también en las salas comerciales? Sí. ¿Cómo hemos, para ti, cómo hemos avanzado desde los años de cine? Mira, yo creo que por supuesto que hay muchas generaciones haciendo documental, pero yo puedo referirme un poco a la mía. Y creo que lo que sucedió para bien es que, una vez más, fue una conjunción de voluntades de un montón de gente que venían desde el lado de la dirección, desde el lado de la producción, pero también desde el lado de la promoción y la gestión, ¿va? ¿Y qué hizo que los públicos tuvieran más capacidad de entendimiento de lo que era el documental hoy? Y un poco arrebatarlo de lo que estaba prácticamente estigmatizado, que era la pantalla de la televisión. Pero claro, eso requiere ciertas exigencias. Quitárselo a la televisión requiere una exigencia extra, porque justo brincar de la capacidad de denuncia del documental a la capacidad que tiene cualquier fenómeno artístico, la capacidad de conmover, de emocionar, de confrontar, etcétera, pues, ¿no? Y creo que lo que generó es que quien más se acercara a todos estos eventos de documental que se han hecho por 15 años o 16 años, sean los menores de 30 años, los menores de 40 años, que son quienes tienen ya de manera natural el acceso al cine digital. No la generación nuestra, que tuvo una ruptura compleja, ¿no? A nosotros prácticamente nos pasó lo que a la generación de Chaplin cuando llegó el cine sonoro, o a la generación de Figueroa cuando entró el cine, el filme con color, o bueno, así. Y pues esta generación, que lo tuvo más inmediatamente, se acerca mucho al documental y se inspira mucho de él, lo que ha provocado que, yo recuerdo la canción del Pulque cuando yo empecé, por ejemplo, la gira ambulante, recuerdo 10 personas sentadas en la sala. La última vez que estuve yo presente en una función de ambulante, habían 1200 personas en la sala viendo una película. Creo que México en particular, lo veo y lo hablo con mucha gente de América Latina por lo pronto, que son más afines a nosotros, sí tiene una historia de vanguardia con el documental hoy. Sigo pensando que el cine más interesante se hace en el documental el día de hoy. El cine más arriesgado, el que transgrede más los formatos, el que experimenta más, pero también el que está contando las historias más serias, las más serias. Y se ha vuelto un embajador muy relevante a pesar de lo que quiere el gobierno, de lo que quieren los gobiernos en turno. Se ha vuelto un embajador de la cultura fílmica del país en todo el mundo. Yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, con lo que se ha logrado desde la Academia de Cine, que se le reconozca al cine documental como un género relevante de la cinematografía, cosa que no sucede en las otras academias del mundo, pero que sí sucede en festivales como Venecia, como Cannes, o incluso en la Academia Gringa, en donde se puede nominar a mejor película extranjera un documental de Ritipa. Entonces me parece que eso habla mucho de una apertura que hay para el documental y para los documentalistas. Yo creo, lo veo permanentemente, como si hay cierto respeto por el trabajo de los documentalistas, porque el documentalista asume ciertos riesgos que el cine de ficción no asume. No arriesga éticamente tanto como el cineasta de documental. No se pone tan vulnerable como el cineasta de ficción. Perdón, como el cine de ficción no se pone de un lado de una posición tan vulnerable, ¿no?, como el cineasta documental, y creo que eso ha generado cierto respeto por la obra. Y también creo que somos menos egoístas con el compartir conocimiento con los demás, incluso como gremio, por si hay un gremio de documental. ¿Quién puede sentirse mejor por retratar la peor tragedia? Sería como una contradicción profunda. La intención de hacer documental es distinta. Las necesidades por las que se hace un documental son distintas a las necesidades por las que se escribe una historia de ficción. Entonces, vamos, es un gremio mucho más solidario, si así lo queremos ver, menos egoísta. más generoso también con los nuevos, con las nuevas generaciones, ¿no? A los que se forma, se pasan más los métodos, se discuten más cuestiones sobre eso, que es básico, cuestiones sobre verdad, sobre ética, sobre relación con el ser humano, yo qué sé. Sí creo que es el cine humanista hoy, y México me parece que es, sí es una vanguardia en el documental internacional. No lo digo yo, lo dicen los programadores de los festivales más importantes de este, del mundo, lo dicen las cadenas de televisión más fuertes del mundo. Sigue siendo poco comercial, sigue siendo poco masivo, porque también nació así. Las posiciones críticas no van a ser necesariamente las posiciones más apreciadas, pues, ¿no? Eso es así. Entonces, pues en la misma elección del género, pues está también la ventana, la reducción de ventanas. No hay que llorarle mucho a eso, pues. Y yo lo único que podría decirle como a los más nuevos que arrancan esto, es que no esperen el reconocimiento de inmediato, ¿no? Que el documental ya nació estigmatizado y aburrido. La gente no quiere ir a ver documentales. La palabra le espanta al espectador y le asusta a los programadores y le asusta al mercado del cine. Y eso exige un doble esfuerzo. Exige por lo menos una voluntad de conectar con un espectador. No puede quedarse como el cine de ficción, que tiene ya otro cobijo de una manera tan individual, por ejemplo, ¿no? Como el cine autoral a veces. Porque por otro lado, el documental depende mucho de la historia de otros. Y en ese otros tiene que estar la voluntad de compartirlo también con otros, ¿no? Se necesita un ejercicio de conocimiento que no necesariamente está en la investigación social. O sea, que tienen que acercarse a la dramaturgia, tienen que entender, aunque después lo rompan, pero tienen que entender cómo se construyen los géneros dramáticos, porque seguimos contando las mismas historias por miles de años, y que entiendan que no se puede solo depender de la realidad, que la realidad hay que construirla, hay que interpretarla y hay que narrar con ella, y en eso está lo fascinante de hacer documentales, en cómo construir un acto de ficción a partir de aquello que no lo es, ¿no? En eso es lo maravilloso de hacer documental. Entonces, pues que vean que eso es complejo y que eso es importante. No basta saber de periodismo, no basta saber de antropología, de etnografía, ni de sociología, ni de filosofía. Hay que acercarse a la narrativa y al oficio del cine. Y eso hace una gran diferencia cuando se hace una película. Desde San Cristóbal de las Casas, estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967-1373-096. La vida es llena de cables, así digo yo, y nunca hay reparables. La vida... Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Bueno, pues eso que estábamos escuchando hace rato era la entrevista que realizamos con Everardo González, director de películas como La Canción del Pulque, Los Ladrones Viejos, A Cielo Abierto, El Amigo Australiano, El Paso y su última película, La Libertad del Diablo, que próximamente estará en cines. fue una segunda parte de una entrevista que habíamos tenido con él y que habíamos presentado aquí en Sinestesia Radio, solamente la parte donde hablábamos de la película justamente La Libertad del Diablo, que estará próximamente en cines, en salas comerciales, y ahora, bueno, pues les presentamos esta parte donde él se centra más en el tema de la creación de cine documental, en el tema de dónde está el cine documental, aquí hay que ponerle atención cuando te metes a las características de este cine. Y me parece que, bueno, es una entrevista desde mi punto de vista bastante interesante, sobre todo para la gente que está estudiando o que está interesada o que está cercana al cine documental. Ahorita me estaba acordando también que el documental de Guerrero, más o menos la entrevista a Gerardo se le hice más o menos también después de una entrevista a Ludovic Monlux y a Carlos Rossini. Ludovic es el director de Guerrero y Carlos Rossini es el productor de la película Guerrero, con su Bamboo Films, y esa película va a estar presentándose acá, presentándose acá en San Cristóbal a finales de este mes de marzo o a mediados de marzo. Ya les iremos informando cuando se va a presentar en el Foro Cultural Kinoki. Va a ser una actividad promovida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y vamos a tener la posibilidad de tener la presencia del director, vamos a poder platicar con Ludovic, y bueno, van a poder platicar con Ludovic, más bien los asistentes al documental. Y bueno, pues eso, ya les estaremos informando cómo va a ser la cosa. Y yo mientras los voy a dejar con otra pieza musical y regreso en un momento más. Los voy a dejar con algo en español todavía. Los voy a dejar con Vanexa y Cuentos Chinos. Yo regreso en un momento más. Esto es Sinestesia Radio. Estamos en frecuencia libre en la 99.0 de su FM. Desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Estamos en vivo y ya terminando en los últimos minutos de Sinestesia Radio. Los dejamos con Vanexa y Cuentos Chinos. Sangre de guerrera, mandíbula tensa, los puños preparados, moldeando la materia, elige tu propia aventura, úsalo como quieras, perfecciona, eleva, mejora, que no decaiga, no perezcas, nunca desfallezcas, las victorias son lentas, que no me llenen de agujeros la cabeza. No más consejos, no más moraleja, las llaves están en el fondo del mar. La, la, la. Yo he quemado mis cartas de recomendación, reinvento día a día mi condición, reivindico mi derecho a quererme. La ratona presumida, esa soy yo, que un día su escoba cogió y voló. Ahora me concentro solo en la selección, tú sí, tú no por maricón. Mira el sol, girasol, tu cara era un poema, ya te dije, de los desconocidos. Solo los caramelos acepta, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, y de cama en cama, y de cama en cama. Cuéntame tus cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos. Cuéntame tus cuentos chinos. Y si no me lo he creído y si no me han envenenado, cuéntame tus cuentos chinos. Tendré que hacerme la dormida y esperar al príncipe encantado. Pensé en apuntarme a clases de boxeo, aprender a defenderme de todos los cerdos. Me miran el culo, me miran las tetas, piensan y desprecian. Si no tiene carrera, vete a fregar escaleras. Y nosotras que fabricamos vida, dime quién soy, tu madre, tu novia, tu hija, tu hermana, tu amiga. Los sueños cada caducados serán los peores. Lo único que queda son heridas y cortes. Si el tiempo pasa y no conseguimos cambiar, seguiremos viviendo para recordar. Que no se nos olvide, que no me pase como a los demás. Yo sigo rezando todas las noches, esperando a ver si el coco me viene a buscar. Ahora vivo en una casa sin espejos ni cuchillos. Desaparezco, soy virtual. Pues ya no me ves más. Decir que soy puta era una frase demasiado original. Así que dile que cortita por adelante, dile que cortita por atrás. Dile que con cuatro volantes y adiós mi capitán. Creído y si no me han envenenado, cuéntame tus cuentos chinos. Tendré que hacerme la dormida y esperar al príncipe encantado. Cuentos chinos, planes de vida de los que escapar no se podía. Porque cuando estoy haciendo el amor, los violines no suenan en mi habitación, todo mentira. Yo he lavado los recuerdos con lejía, todavía no he hipotecado mi vida. Por nosotras mismas, porque ya no tememos a los lobos, porque vamos desobradas para todo, porque nosotras peleamos, lloramos, besamos y amamos. Porque somos mujeres, no necesitamos ningún cuento chino y sus memorias. Nosotras ya escribimos nuestra historia. Bueno, pues eso fue Vanexa con cuentos chinos. Yo soy 97 Soles. Ya estamos concluyendo nuestro programa de Sinestesia Radio. Yo no quiero irme sin antes decirles dos cosas más. Una es, chéquense la página de www.culturablues.com. Es una revista digital de blues. Valga. Y en el número de marzo es un número especial de mujeres en el blues o mujeres en la, sí, mujeres en el blues, y hay una serie de artículos bastante interesantes. Recuerdan que hace unas semanas, hace de dos, tres semanas, ya no me recuerdo bien, dos o tres semanas, estuvimos aquí la música, estuvimos aquí platicando con la directora de la música silenciada, ¿no? Los sonidos silenciados. Las mujeres en la historia del rock. Bueno, pues el número de Cultura Blues, justamente de marzo, está dedicado a las mujeres en el blues, a las mujeres, y tiene una serie de artículos bastante interesantes. Yo ya le he estado echando el ojo a varios, he leído algunos, y están. No está el número está de no se lo pueden perder, la verdad, la verdadera verdad. Y por otro lado, otra de las cosas que quería decirles es que si van a andar por Oaxaca, si van a andar por allá, por ahí de esas fechas de del 18 de marzo al 23 de marzo y les gusta el cine documental y están involucrados en el cine documental, incursionaron ya o están incursionando en el cine documental y quieren tener un curso pues con un director como Everardo González, él va a estar dando un curso justamente del 19 al 22, un taller de dirección de cine documental allá en Oaxaca, ¿no? Y entonces, pues es de estas cosas que él tiene que hacer como miembro de del FONCA, ¿no? Y como, sí, como parte del ser, o más bien por ser parte del Sistema Nacional de Creadores, del Fondo Nacional, pues es una de las cosas que solicita la institución, retribuir con formación a otros sujetos en el campo de la actividad artística, en este caso del cine documental. Y pues ya les digo, pues vayan, si están por Oaxaca, por esas fechas, pues entrenle, vean las bases del taller de dirección de cine documental con Everardo González en el Centro de las Artes de San Agustín. Chéquenlo, va a valer la pena. Y ya por último, antes de poner la última rola, les recuerdo que el próximo 8 de marzo se está convocando al paro nacional de mujeres y les vamos a dejar la rola que hicieron desde Madrid, el movimiento feminista, para recordarles nuevamente antes de irnos, pues que están convocadas todas las mujeres a formar parte de este, de esta movilización mundial, de esta inmovilización mundial, el paro feminista, el próximo 8 de marzo. Bueno, esto fue Sinestesia Radio, yo soy 97 Soles, me despido de ustedes, gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado. Vamos a ver si por fin, después de tantas semanas de perseguir a Arturo y de Arturo perseguirme a mí, logramos tener la entrevista con Arturo Díaz, director de la película documental Rita, el documental. Bueno, sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre, que el próximo 23 de marzo cumple 16 años al aire. Yo los dejo con la pieza Yo por ellas, ellas por mí. Hasta pronto. Compañeras, no. feministas. Sejan las megas feministas. Mujeres en medio salvajes, se bravas, dando esas vidas soberanas. Explotadas mentira, explotadas no rural, aquí están, asilenciadas por mentar en un calar. Pero afuera, el tiempo va ahora, el chuta sin volverrar. Subidón, no me seas varón, todito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, toda se lucha, mujeres revuelta. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos.